soñar, rocío de miel, un suave pétalo de rosa es tu piel. Cascada de seda es tu pelo que juega entre tus hombros cuando pasa el viento. Tu blanca sonrisa ilumina el más oscuro sentimiento. Lo vuelve amor. Me daña tú tan delicada y a la vez como una espada te clavas como una paloma vuelas